This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, únete a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Llega, parece que los teclados no funcionan. Habrá seres extraños aquí. ¿Vos creés en los fantasmas, Eva? Yo creo en los fantasmas. Sobre todo a veces tenemos algunos en separadores, cosas así, y aparecen. Los fantasmas reviven. Claro, sí. Personas que vienen del más allá o tal vez personas que vos podés ver, ¿no? Y puedes tocar también, ¿no? Bueno. Puede ser, sí. No, claro. La cuestión es que venimos acá y no anda cada vez que comienza un programa no anda el teclado. Claro, bueno, y en definitiva, ¿cuál es el problema? Porque el teclado no es una parte tan importante de la computadora, claro. ¿No? ¿Será alguien que está controlando los medios y no quiere que, no sé, nos expresemos? ¿Algún fantasma del no claro? ¿Algún fantasma, alguno del más allá? ¿No? Sí. El mismo momento que no funcionan los teclados, dejan de funcionar los auriculares. Y es toda una conspiración. Sí, una cosa. Que además, mientras el operador mira el fútbol y toda la bola. Un partido donde hay bastantes fantasmas. Gente muerta se ve, ¿no? Vemos gente muerta. Bueno, gente, esto es Revolución Sonora. Gracias por estar escuchándonos. Vamos a estar hasta la 1 de la mañana. Te vamos a acompañar. Tenemos muchas cosas para hoy. Quiero que te quedes y que escuches porque hoy viene una banda en vivo. Van a estar con nosotros Acid Caramels. Soy una banda, una voz femenina. Voz femenina, está buena. Bien, bien, bien. A mí me gustan las bandas de rock con voz femenina. Sí, bien, se vienen apoderando de los hombres. Por lo menos se vienen apoderando de la voz en las bandas, en nuestros programas. La mayoría de nuestros programas fueron bandas que estaban lideradas por cantantes masculinos. ¿Sí? Hoy tenemos una señorita, creo que debe ser la cuarta señorita más o menos. Mira, la tercera debe ser. ¿No? Sí, gente tercera con la señorita. Que... Bueno, así que en un ratito va a estar la gente entonces de Acid Caramels con ustedes en la operación técnica, Federico Canessa. El gran Federico Canessa, que siempre nos banca, sí. Como todos los miércoles. Escuchaba, sí, señor. El hay que aguantarnos a nosotros, de los chicos de moderna edad que le dijeron el señor F. Claro, pero ellos eran todos. Lo que pasa es que eran las denominaciones medio raras. Sí. Una era chacha. Sí. El otro era Z, el otro era señor F. Claro, eran las cosas raras. Esos chicos. Ahí estaban los fantasmas. Me hace acordar a B de Vendetta que se llamaba B nada más. Nadie sabía nada más. Claro, es como Florencia de la Vega. Igual, bienvenido al programa, recopado, sí, bueno, con mucho ritmo, lunes, mucha excelente onda. El programa. 23 horas. Lo vamos a promocionar con unos amigos. Bueno, hay muchísimas cosas para hoy. En la producción está Noelia Pagano, que está enferma, está desde la casa, no pudo venir. Y le mandamos un beso grande, que se recupere. Que también. Se recupere, claro, tal cual. Muy bien, nosotros no nos presentamos, así que yo tengo a mi lado a Cintia Alcaraz. Sí, hola. Así que presentaste yo, no, bueno. Bueno, quien la acompaña es Sebastián Casneira. Vamos a tener en las columnas el día de hoy a Florencia Braniero en columna de cine y espectáculos, como siempre, la reina de la milonga. Y Esteban Armayor en deporte, que nos va a estar hablando todo sobre, deportes. Sí, todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, si hay fantasmas o no en el fútbol. Sí, podemos decir que hay jugadores. Bueno, en el fútbol hay fantasmas, pero a morir. A morir. Sí, yo creo, una época, para mí, más allá de los fanáticos, puedo dar mi opinión sobre un jugador de Boca muy querido, de Román Riquelme. Para mí es muerto. ¿Qué querés que te diga? O sea, será un jugador espectacular, no sé, para los hinchas, pero para mí... Pero decís que no le late dentro nada del pecho. Claro, ¿no? Es como que no le suena el pecho, no, frío, el corazón, bueno. No le suena. Vuelve la Bersuit. Esto es no es noticia, porque no es que se reincorpora Gustavo Cordera, sino que sigue estando el equipo, el grupo sin él. Lo que es novedad es que van a sacar un disco nuevo, el primero desde que se le fue el pelado. El pelado está odiado por todos, ¿no? Porque cada vez lo odian más personas. Incluso tuvimos acá nosotros una entrevista en vivo que de una persona que lo... Si lo veía, lo pisaba con el camino. Sí, lo que pasa es que el pelado Cordero empezó a hacer un poco, cambió el estilo musical, y mezcló un poco de cumbia, un poco candombe, cosas nuevas. Entonces, por ahí algunos, los fanáticos de los temas de la Bersuit, como el señor Cobranza, cosas viejas, estaban acostumbrados a escuchar eso y entonces, bueno, escucharon esto nuevo del pelado y no, parece que no gustaba. Es que no, es la verdad que no, No, para nada. Bueno, la cumbia rockera Cambiar el Alma es el adelanto de su próximo disco, que se va a llamar La Revuelta. Así que lo van a editar a principios del año próximo, así que te vamos a dar un poquito más de información más adelante. Muy bien, llega a nuestros oídos un nuevo álbum de Queens of the Stone Age y en un ratito te voy a decir para cuándo, vos fanático de esta banda, en ratito te comento cuándo va a salir el nuevo álbum, muy prontito, le falta poquito, te aviso. ¿Alguna vez vos dijiste frente a un amigo, un familiar, esta frase, cómo me gustaría ganarme la lotería si no voy a trabajar nunca más? Bueno, todos los días. Te cuento, en Italia un gato heredó 10 millones de euros al morir su dueña. ¿Me podré casar con un gato? Bueno. Increíble, el animal recibió varias propiedades en Roma, Milán y Calabria. Mirá. ¿Qué le pasó al gato? Bueno, ahora te lo vamos a contar. Ay, pobre, lo van a buscar para hincharlo. Alguien viste que se va a querer casar con el gato, una cosa así va a pasar. Medio turbia, claro. Bueno, ya se confirmó el primer gran festival 2012. Está a la vuelta de la esquina y por eso ya se confirmó la grilla para el Cosquín Rock. Está completa, la grilla completa. Así que en un ratito te vamos a estar contando quiénes van a estar. Está dividida por secciones, así por géneros. Metal, un poco de electro, viste, electro, una cosa, esas mezclas raras que se hacen ahora las bandas. Bueno, así que un ratito te voy a contar cómo va a ser cada día y quiénes van a estar tocando en el Cosquín Rock 2012. ¿Vos qué harías para ahorrar energía? Bueno, yo te cuento, en el país, vecino nuestro, propusieron sacarse y no usar más la corbata para ahorrar energía. Chile le dice que no a la corbata. Estiman que podrían reducir incluso el gasto en 10 millones de dólares por la rebaja de uso del aire acondicionado. ¿Pero qué tiene que ver la corbata? Como que te da más calor. Ah, bueno. Está bien. Hay supuestamente toda una explicación científica tras esto que después la vamos a... Bueno. Parece que en una empresa alemana, si vos trabajás duramente, te hacen una especie de regalo bastante importante, muy copado. Parece que los empleados pueden llegar a recibir señoritas que ofrecen dinero a cambio. En este caso sería una recompensa que te da la empresa, ¿sí? Te ofrece una recompensa por tu trabajo hecho durante el año. Esto es una empresa alemana. Te pago una trola. Así que, claro, más o menos. No, yo no quería decir así. Bueno, había que decirlo, ¿verdad? Yo estoy diciendo a señoritas que cobran, ¿viste? Estoy tratando de pilotearle. ¿Y si sos una mujer, qué pasa? Y bueno, debe ser un señorito, un jovencito, depende. O así que al jefe directamente. Te voy a contar dónde es esto y cómo es, cómo es todo este procedimiento. Si te la dan en el aguinaldo. El aguinaldo te dan media, señorita. No, hay que ver. Ahora te lo voy a contar, pero vos escuchás Revolución. Guns N' Roses, Beastie Boys y los Red Hot Chili Peppers van a estar en el Rock and Roll Hall of Fame, el salón de la fama del rock and roll, junto con Laura Nairo, Donovan y los Small Faces. Las tres bandas fueron seleccionadas para formar parte del salón y por este motivo crece un rumor de una posible reunión de los miembros originales de los Guns N' Roses. Mira qué loco. Bien. Estelares sufrió el domingo un robo en su sala de ensayos en La Plata. La banda que está liderada por Manuel Moretti fue, bueno, sufrió un robo el domingo, así que un ratito te vamos a contar qué fue, qué instrumentos se robaron, qué les pasó. Yo, vamos a ver si les pasó, creo que en realidad ninguno de ellos salió afectado ni nada, pero bueno, hubo algunos destrozos y cosas raras que pasaron, medias raras, ¿no? ¿Viste? A veces puedes decir, che, ¿cómo puede ser que entren sin forzar la llave? ¿Viste? Esas cosas raras. Bueno, un ratito te voy a contar a ver qué pasó con la gente de Estelares que estuvo ensayando en su estudio en La Plata. Muy bien, en vivo hoy Acid Caramels, como te habíamos adelantado. En la columna de deportes va a estar Esteban Arnal Mayor, escúchalo muy bien. En la columna de cine está Florencia Braniero. Y la consigna del día de hoy, para que ya puedas ir llamando, publicando en Facebook, mandándolo por Paloma Mensajera, lo que vos quieras, es: ¿cuál es el hobby que tenés y no se lo contarías a nadie? Por ejemplo, voy a arrancar yo para variar un poco. Y yo te digo que antes de irme a bañar, todas las mañanas me gusta. Yo tengo un cajón de mimbre donde va la ropa sucia. Yo me meto en la bañera y tengo que la ropa, tirarla y embocarla hacia atrás en el cajón. Antes de la ducha, ¿no? Si abrí la ducha, se mojó todo. Acá, mira, vamos a... siempre pifia, ¿eh? Abrir el abanico de posibilidades. No, boludo. Abrir el abanico de posibilidades y la gente puede expresarse y contar cualquier cosa. Ya sea de cortarse las uñas, de que te gusta morderte las uñas, pues también puede ser un hobby. Sí. ¿Eh? O no. No sé. Meterte el dedo en la nariz. Ah, claro, bueno. Que hay gente que lo hace y lo da, por ahí es un hobby. Bueno, todo eso lo podés contestar al 4309-470 o nos podés, como dijo Sebastián, lo podés publicar en el Facebook, ¿sí? Y también acordate de mirar la página de Revolución Sonora, que ahí vamos a estar actualizando todas las noticias que se dicen acá, que las decimos acá Revolución Sonora, y también vas a poder escuchar el programa de Revolución Sonora, los videos y un montón de cosas copadas, así que metete en la página de Revolución Sonora. Está muy buena, ¿no? Está muy buena. Podés escuchar todos los programas antiguos. Sí. Las bandas, ver las fotos, las bandas que pasaron, ¿sí? Si alguna banda que vino acá y te gustó y los querés conocer, todo lo podés hacer ahí en Revolución Sonora. Ahora vamos con un poco de metal. Vamos a escuchar a lo nuevo Metallica con Lou Reed. Second guessing based on feelings. I am the truth, the beauty that causes you to cross your sacred boundaries. I have no morals, some think me cheap, and someone who despises the normalcy of heartbreak, the purity of love. But I worship the young and just formed angel who sits upon the pin of lust. Everything else bores me. I want to see your suicide. I want to see you give it up. Your life of reason. I want you on the floor and in a coffin, your soul shaking. I want to have you doubting every meaning you've amassed, like a fortune, all thrown away for worship someone who actively despises you. For worship someone who actively despises you. I am the root. I am the progress. I'm the aggressor. I am the tablet.

Bueno, está bien, uno está, yo que es, uno quería, no sé, temas de viejos de la Bersuit y esto por la ahí, versión, ¿no? Esperás del pelado otra cosa. Tenía una amplia apertura de estilo musical, sí. No sé, ya de antes. Bueno, la letra de la canción fue escrita por Oski Riggi con la colaboración de Chano de Tan Biónica y la música fue compuesta por la dupla Riggi Céspedes. El tema fue producido, el disco entero, perdón, fue producido por Cachorro López y es el sucesor de Signo de Pregunta, sí, que fue el álbum anterior del año 2007. Bueno, esperemos que con esto le vaya bien. Sí, no, ojalá que sí. Ah, por lo menos Cordera no se llevó el logo ni el, está mucho más flaco, ni el nombre de la banda, como hacen todos los cantantes. Viste que lo ponen a su nombre, lo sí, registran, sí, se lo volvieron. Che, voy a registrar. Bueno, el fin de año sirve no solo para pensar en lo que pasó, sino también en lo que vendrá. Y eso nos lleva a pensar en los próximos lanzamientos que coparán las bateas. Y estoy hablando, ¿sabes de quién? De Queens of the Stone Age. Que el año que viene, el 2012, van a estar presentando un nuevo álbum. A casi 5 años de lanzamiento de Era Vulgaris, su último disco, John Holm habló en el diario, un diario muy conocido llamado The Guardian, sobre el futuro de la banda, ¿viste? Como había pasado mucho tiempo y no habían hecho ningún trabajo, se estaba, ¿no? Se sale la duda si se iban a separar, no sé qué, pero bueno, la cuestión es que se habían tomado un tiempito para descansar, para trabajar en un nuevo trabajo, y dijo que haber ensayado nuestro primer disco este año me sirvió para definir lo que sería el nuevo álbum, transformó este nuevo trabajo en algo diferente, y dijo, es especial. Yo lo repito, ¿no? Porque estas son declaraciones que hacen los músicos, ¿no? Por lo general hacen siempre la misma declaración. Bueno, lo que veníamos haciendo, ¿viste como los futbolistas? Cuando los futbolistas más que nada, que siempre tienen dicen, la misma... Bueno, lo bueno que jugamos aquí en equipo, encontramos el gol, y bueno, claro, ahora hay que seguir pensando para adelante, igual, en el futuro. Es igual. Toda la respuesta es igual. Dice, lo que veníamos haciendo era algo muy blusero, pero ahora se está transformando en algo que es muy roto, así dijo él. No sé qué quiso decir. Entonces sí que se van a hacer algo totalmente distinto. Así que para el año que viene, el 2012, los Queens of the Stone Age van a estar presentando un nuevo álbum. No sé qué quiso decir. No sé si quiso decir como que iba a ser más heavy. Para mí quiso decir eso. Pero bueno, por eso te digo, son declaraciones raras. Me río porque son casi todos dicen lo mismo. Y bueno, entre eso le echan alguna que otra palabra de origen piti. Bueno, Piti, no me pareció una noticia como, pero va a ser punk. ¿En serio? O sea que se reprodujo. ¡No! Vamos a tener un nuevo Piti. Es como los Gremlins se mojan y se reproducen. Sí. ¿Te acuerdas de los Gremlins? Bueno, no, que no le pase. Bueno, por ahí claro, ni le pasa porque no se ve ni mojar. El que se mojaba y se reproducía era bueno en el caso de los Gremlins. Claro, sí. En este caso, no. No, sí, de que se mojaba era el malo. No, que se mojaba era el peludito y salían los malos. Claro, salían los malos, claro. Bueno, un gato hereda en Italia 10 millones de euros al morir su dueña. El nombre de la mujer se llamaba María Asunta, sí, y tenía 94 años. Pero que no tenía gato hijos, tenía no DNI. Tenía marido. ¿Cómo? ¿El gato tenía DNI, algún documento? No. La mujer vivía sola, tenía, sí, 94 años. Sí. No tenía hijos, no tenía marido, tenía un montón de propiedades, estaba llena de plata hasta acá arriba. Y un gato callejero iba todos los días a la puerta de la casa y ella le daba la leche. Como no conocía a nadie más en el mundo, al gato ese le dejó, qué bueno, toda la fortuna. Le puso nombre incluso. Dijo, le dejo toda mi fortuna al gato Tomaso. Fortunitis, de ese caso. No sé. El patrimonio de la difunta ascendería a 10 millones de euros. No. Incluye una casa lujosa, varios departamentos en Roma y Milán y terrenos en Calabria. No obstante, como la legislación no permite en Italia las herencias a los animales, se designó como tutora a una enfermera que trató a la anciana y confesó que no le gustaban los gatos. Uy, lo va a matar. Así que pobrecito. El destino no sabe. Bueno, hay que ver, por ahí si le gusta se casa. No, igual ya le queda, o sea, como no se le puede dejar al animal, se lo van a dejar a la... No tenía ni amigos esta, claro, vieja, porque le están designando a la enfermera que la atendió, claro, cuando estaba palmando. Claro. O sea, es lo más próximo que tenía. Claro, no, pobre. Bueno, hay cosas raras, bien, en el mundo, Bueno, en el mundo de Revolución Sonora pasan estas cosas, así que acordate que nos estás escuchando a través de www.conexionvivo.com.ar. Ahí podés escucharnos a través de la web. También podés contestar la consigna de hoy, que es... La consigna de hoy es: ¿qué hobbies tenés? ¿Qué hobby tenés que no se lo contarías a nadie? Ahí está. Yo ya dije el mío. ¿El tuyo? No, todavía no me acuerdo. Ahora un ratito. Bueno, lo podés contestar al 4309-470. No, tengo una manía. Que por ahí en algún momento la contesté. ¿Viste cuando vas caminando las baldosas? No quiero pisar la raya que divide baldosa a baldosa. Bueno. No sé, por ahí es un hobby, ¿viste? Que no, no lo quería contar, pero bueno, vos me obligaste y ahora lo voy a contar. ¿Y si son las baldosas de cuadraditos, qué haces? La pongo de la puntita. Bueno, contestó esta loca consigna y ganate la remera de Revolución Sonora más un kit con lapiceras que hemos hecho para la gente que está escuchando. Bueno, ya están acá en el piso. Ellos son Acid Caramels. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Les pedimos que se acerquen lo más próximo al micrófono porque la gente nos quiere escuchar. Estamos con Cristina Rey Romo. Muy bien, ella es cantante. En batería está Sebastián Ruiz. Buenas noches. Y en bajo, Néstor Ruiz. Y tenemos dos acompañantes también, que lo vinieron a acompañar. La señorita se llama... Lucía. Lucía y Diego vinieron fans de la banda. Sí, fans de la banda. Muy bien. Sí, son los que dicen, levanten, te seguimos a todos lados. Claro, son los que te bancan, ¿viste? Yo diría bombachas. Claro, ahí está. Bombachas. Hago una bolsa así de bombachas y media. Ustedes les pagan. Son como arruidores, ¿viste? Me pareció que vinieron en otra banda. Por eso no teníamos que hablen. Ahora tenemos que pagar más. Claro. Claro, línea... Claro. El nombre es más. Los vi en otra banda ya que vinieron acá. Vos tenías el pelo mal acá. No, pero bueno, está bueno. Tiene mucha gente que lo sigue. Sí. Hay fans. Sí, tenemos dos. Están en casa. Sí. Y Mora, bueno, sí. ¿También? ¿Cómo? El Tony también. Cantan los temas. Sí, tenemos al Tony, tenemos a Mario. No, gente que nos siguió. Por ahí, 3 meses. Es que cuando arrancamos a tocar, nos empezó a seguir gente que se transformó en amigos nuestros. Es como inevitable. Claro. Y por el Facebook, ¿no? ¿Viste? El Facebook es una herramienta que. Bueno, cuando arrancamos era Fotolog. Sí. Ah, mirá. Ahora va a ser retro. Claro. Dentro de 2 años va a ser retro y todos vamos a estar en Fotolog. Y van a decir, qué buena onda, yo tenía Fotolog. Sí, y vas a querer tener un blog, ¿viste? Ya nadie tiene blog, nadie lo usa. Nosotros tenemos blog. Tenemos blog. Claro, tenemos blog. No, claro, pero. Más, hacemos unos flyers en Pine. No, igual el blog. El blog se sigue usando todavía, ¿no? Todavía no quedó. Yo porque tenía uno, pero lo dejé. El otro día me enteré que ahora se usa mucho Tumblr. No sé qué, más impronunciable. ¿Cómo es, Eva? Tumblr. Porque no es Tumblr. Hacer no soy mago en eso. No. Bueno, sí, después de que querés te lo repito 20 veces. Tienes que ponerte una media en la boca y tratar de hablar. Flickr, claro. Bueno, ahora que dicen que tenían Fotolog, ¿hace cuánto que están, más o menos? ¿Qué época es la de Fotolog? No me acuerdo. 4 años. 5 años. ¿5 años que está la banda. ¿Se conocen de son amigos o sí, convocados ahí? Hace 5 años. No, mentira, nos conocemos hace 8. La banda en realidad arrancó hace 8, pero hubo un parate en el medio muy grande y en realidad contamos como que hace 5 que estamos dándole. Claro. Hace mucho llamamos a Marcelo Grabat, pero nos compraron el nombre así. Y... Hace un año que estamos en serio. ¿Cómo se llamaban antes? Marcelo Grabat, pero... Ah, no. Compraron el nombre, así que... Claro. Alguien, no sé, un pelado. Un tal pelado, sí. Que anda haciendo cumbia, cosas raras. Y bueno, o sea que ustedes eran amigos y bueno, ¿cómo se llama? Hay más gente, ¿no? Que no vino hoy en la banda. No, somos son tres. Son ustedes tres nada más. Por suerte somos tres. Ah, está bien. Solíamos ¿Por qué por suerte? Porque éramos un cuarteto. Siempre tuvimos una formación de rock clásico. Sí. Y tenemos un mal karma con los bateristas. Por eso vos te transformaste en baterista. Claro, él era el guitarrista. Y me empezó a enseñar los también temas. Es mujer. Claro. El baterista es complicado. Es nuestro especial. Operador es baterista. No, no se lo barrimos mucho. No, no. Por señas. ¿Qué pasa con? Son especiales. Porque no, me pasa que el baterista por lo general tiene más de 3 bandas. Ajá. Y no se compromete con. Claro. Claro, es difícil, sí, no es difícil. Ensayar, ¿no? Juntarse a ensayar. Es que hay pocos, es más difícil. Vos pensás, vas a arrancar a tocar un instrumento Y lo más fácil es irte a una guitarra, que es lo más barato, sí, que por ahí es lo que más te prendes a tocar un tema y aprenderlo. La batería es un bardo equiparse, es mucha plata. Y... Claro. Lugar. Sí, tenés que tener un lugar. Movilidad. Claro, para ensayar. Cuando, claro, un tema. Sí, cuando ustedes tienen algún lugar para ensayar, alguna sala de ensayo, o alquilan, ¿cómo hacen? Tenemos eso, la mansión, y después tenemos una sala de ensayo que alquilamos. La mansión de Playboy. De Vamos girando, sí, salas de ensayo. O sea, capital es complicado. Sí. Más si trabajás, que terminás, claro, terminás pidiendo los horarios que son los más pedidos, claro, de las 8 de la noche. Y... Ustedes trabajan, todos tienen trabajos, sí, paralelos. Sí, sí, por suerte, gracias a Dios. Se dedican solamente. Se dedican, no, está bien, tienen trabajos, sí, paralelos. Está bien. ¿Y cuánto tiempo le dedican a la música? Más o menos. Tiene que ser todo el día. Todo el día, claro, porque vamos a la música. Claro. Yo me despierto a la pandereta. Pensando en Acid Caramel. Sí, sí, no, no. No, pensás si pensás todo el día. En realidad, por ahí, si bien estás trabajando y no tenés tiempo de estar ahí con el instrumento, porque no de estar atendiendo clientes y estar con la guitarra, no, claro, encima, pero... Vos estás en la cantás cuando decís, ¿cuánto quieres? Cristina, Cristina, vos estás en atención al público. Claro. Ah, claro. Y a veces... Pero, por ahí aprovechás y podés mandar mails, claro, y cosas y, sí, actualizar el blog. Claro, claro, aprovechar esas cosas. ¿El género musical que hacen, cómo lo definen ustedes? Es indie, retro, rock, power, primo, más power, grande, la página. Tecno. Más la página. Más Flickr, Flickr. Claro, claro, eso. Es como un neo indie rock, no, es indie. Rock. Es rock, sí, es rock. Somos un trío de rock y... Y listo. Está somos como amantes de la música, o sea, claro, ¿qué tipo de gente nos sigue? Creo que hay gente que ama la música y que no le importa mucho las etiquetas, títulos, sí, y todo eso. ¿Les parece ahora que tres es un buen equilibrio? O sí, van a seguir la búsqueda, es uno perfecto. Es la estructura más fuerte de la naturaleza. Muy bien, bien. Qué respuesta, ¿eh? Sí. No, es así. Hay otra energía y se nota mucho. Hoy por hoy, o sea, hace un año que estamos así, un año y un par de meses, y se nota mucho lo que nos atrasaba el volver a empezar con otro baterista, enseñarle todos los temas. Sí. Es como que nunca llegas a componer temas nuevos, a volver a grabar, quedas como estancado. Claro. Nosotros los bateristas, la verdad que los contamos con una anécdota graciosa, porque pasar por 8 bateristas no, claro, les pasa a todo el mundo. Pero no, pero no sé. Llega un punto que te das cuenta, sí, que no, te tira mucho para atrás. Sí, además llegás por ahí a componer algo, a armar algo, y por ahí se tiene que ir y todo eso está tirado a la basura. Exactamente. Todo ese tiempo perdido. Decís, lista de historia. No, sí. Bien, ahí. O viste el Final Tap también. Claro. Bueno, está bueno igual un poco que, bueno, yo creo que uno va pasando por esas experiencias de los músicos y después terminás aprendiendo. Bueno, ustedes aprendieron que tres está bueno, una banda se consolida mejor. Duele hablar de pagar la sala, pero sí, está bueno. Sí, claro, claro. Se la paran tremendo. Claro, duele más. Fuera, sí. Se podrían dividir entre cuatro. Sí. ¿Tiene un manager o algo? ¿Ustedes se encargan de la difusión y todo eso de la banda? Somos una banda independiente, entonces tenemos... Somos autogestionados. Claro, somos como Cristina, es la que más le pone pila, yo sí. Pero él es el investigador. Él entra en Google y encuentra cosas que no puedes entender cómo hizo para encontrar. Estas las cosas que, no sé, están en la página 87 de la, sí, búsqueda, que no ve nadie, él las encuentra. No cuando trabajo, obviamente. No, cuando trabajo. Te están escuchando tus jefes, sí, o alguien. No. Cuando trabajo, se ha quedado muy... Jefe Sebastián, le pedimos, por favor, chico, no, trabaja. El tiempo libre. Claro, el tiempo libre. Igual cuando trabajo tengo otro nombre, así que... Claro. ¿Este no es tu nombre artístico o no? Sí. Ah, mira. Es más, empezamos a poner Cristina Caramel, no. Caramel, se hacen Caramel, pero no, ya está registrado. Está sí. Hubo una banda acá que los chicos tenían el apellido de la... Vino una banda una vez que tenían todos el mismo apellido. Robot. Robot. Robot. Todos tenían Robot. Nah, pero ya fue, es como ponerse D. No somos claro. De Acid Caramel, no somos los Acid Caramel, somos Acid Caramel. Claro. Bueno, pero viste, cada uno elige el nombre. No, eso lo... Ah, bueno, qué sé yo. Sí. Bueno, chicos, se van a quedar. Obviamente, un ratito van a tocar un tema en vivo porque la gente quiere saber. Tengo un cumpleaños de 15. Así sí. Si no demora mucho, me Bueno, dale. Ahí la chica está la que va a prender las velitas del cumpleaños de 15. Ya no se hace más, se hace eso. Sí, se va a quedar joda. Sí. Yo no voy a un cumpleaños de 15. No, el otro día tocamos. El último cumpleaños. Ah, verdad. Sí, tenemos un. Está buenísimo. Bueno, está bueno. ¿Y qué hicieron? ¿Hay covers? De todo. De todo. Hubo muchos covers para tratar de... Un poco. Claro. Pogo. Claro. Y la gente que toca una de los Ramones te grita, viste, que bueno. Sí, pero estaba borracho y no entendía lo que decía. No voy a hablar nada. Sí, tenía, le habíamos cantado el feliz cumpleaños, fue muy de sorpresa, así, sí. Como que dije, bueno, ahora chicos, bueno, ahora quiero que canten todos conmigo, claro. Ya lo saben todos. Sí. Le cantamos el feliz cumpleaños y viene y se me acerca alguien que yo ni siquiera sabía quién era. A decirme, sí. ¿Podés cantarle el cumpleaños a Ramona? Ramona. Bueno, empecé a cobrar. Empecé a cobrar. ¿Les gustaría así ir a tocar a show? ¿Es el primer show que van a tocar así en cumpleaños o van? ¿Cumpleaños? ¿Tocamos por cumpleaños? Ah, sí, tuvimos, sí, hicimos las promociones. No, pero así estuvo buenísimo. Además, digo, a fiestas, ¿no? Es nuestra prima, de Néstor y mía, y cumplió 15 años y le, como yo le enseñé a caminar y le enseñamos lo que es el rock de verdad. La llevamos a la Iron Maiden y es como rockera de verdad, ¿viste? Bueno, sí, fue un honor, realmente. Bueno, está bueno porque ahí hay billetes. No, ah, esto fue mi primera. No, es un regalo. Bueno. No, no, verdad, me dieron bueno, hambre, sí. Claro, al menos la comida. Bueno, por lo menos. Sí, vamos a escuchar algo de Acid Caramés. Quédense un ratito y después seguimos con más Revolución Sonora. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Escuchando, ¿qué tema? Ellos... Muy bien. En un ratito los chicos van a estar tocando, los chicos de Acid Caramels, pero antes te vamos a contar qué es lo que vos podés hacer. el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Si también el domingo. También, claro. Si no tenés planes, anotá, toma nota, lapicera y agendita, lo que fuese, y bueno, te contamos. Brevemente te vas a enterar de todos los eventos que van a haber. Si te queda alguna duda o se te pasó alguno por alto, te metes en www.revolucionsonora.com.ar, vas a agenda y te fijas todas las fechas. El jueves 15 empezamos con Dread Marai en Teatro Ópera de La Plata. Muy bien. Non Palidece va a estar en el Teatro Coliseo, esto es en Retiro, Capital Federal, así que hay un montón de medios de transporte que podés llegar ahí con el tren, con el bondi. En Quetzal de Palermo se va a estar presentando Luciano Levi. Los amigos de Amado Vudú, nuestro nuevo vicepresidente, estoy hablando de los chicos de La Mancha de Rolando, van a estar en la Trastienda en San Telmo, ¿eh? Estaría bueno que para la gente que le gusta Vudú y La Mancha de Rolando le anuncien cuando están los dos juntos. Claro. Sí, pero la gente va. No sé si vale la boca. Bueno, andás a ver, por ahí Amado está utilizando este cargo para vender su costado rockero. Ya te imaginas, mañana te hace un River, te llama un River y no puedes creer más. Todo puede pasar. Los vicios. Increíble. ¿Te imaginas? El poder de los vicios. Julieta Sabanés, Lo de Nacho y Lucina Pibeta van a estar las tres bandas en el Club Cultural Matienzo, que queda en Colegiales. Muy bien, Fiesta SRT y Señor Tenga van a estar en Mutar Bar en Avellaneda. ¿El Señor Tenga es? Señor Tenga. Señor Tenga, toma para que tenga. Para que tenga. Leo Nevas va a estar en el bar que se llama Sadar en Wilde. Bueno, Marcelo Champagnier y Tómalo o Deja, así se llama la banda, van a estar en Jack Flash en Martínez. Muy bueno está Jack Flash, yo lo conozco. Qué bueno. Buen nombre para un bar, Jack sí, Flash. Sí, está bárbaro el bar, lo conozco, soy de la zona. También si va a estar en un bar que no fuimos el sábado, que quedaba cerca del lugar donde sí fuimos el sábado, que se llama Maquena en Palermo. Sí, yo digo, Maquena está bueno, a veces me cuesta entrar, nada más, llegar a... No, que lo único que le digo a la gente que organiza Maquena que trate de verla. Porque siempre, ¿no? A ustedes les pasó también. Sí, ¿eh? Sí, es más. Está vacío adentro y te hacen hacer media cuadra de cola. Denunciemos a la gente sí de Maquena. Y por eso se queda vacío. Nos porque la gente no las entra. Zapadas, estás allá arriba. No, pero íbamos cuando iba nadie. Realmente íbamos cuando iba nadie. Y de golpe, un sábado. Claro. No, y aparte, no tienen onda. Pero nosotros íbamos a Salón Porredón, que está bien, es más claro, cachuzo, ¿eh? Es claro, nada que ver, es otro target, claro. Pero nosotros íbamos y... Ya nos conocíamos, ya éramos habitué, no andábamos revisando mochila, nada, éramos de paz. Sí, viste que feo que te pase eso. Que... Maquena, aquí íbamos cuando no iba nadie, empieza a tener gente y son unos el caletas, tipo de seguridad, voy a ver, al de seguridad que yo le dije otro día, soy de la radio y me pasé la cola. Oh. Le dije, soy de la radio, no me... Bueno, avancé la fila igual. Te voy a putear en el aire, por... Me fui para otro lado, igual. Sí. Bueno, el viernes, Carajo, los chicos de Carajo van a estar en el Teatro Flores. En el Auditorio Oeste de Aedo van a estar presentándose Arbolito y Pampa Yakuza. Bueno, seguimos con el viernes 16. Las Pastillas del Abuelo van a estar en Complejo Tedeum en Zárate. Suena a canja. Y parece, yo cuando me escucho después en el programa, parece que digo cualquier cosa, pero se llama así, suena a canja. Va a estar en el Auditorio Sur de Temperley. Bien. Ancolor va a estar en Cerveza Club, esto es en Ramos Mejía, y te tomás el trencito que te lleva el tren Sarmiento. Llévate una silla porque por ahí el tren no tiene asiento. No es que esté, que vayas parado, sino que por ahí. Ese es el tren que no tiene ni ventana. Ese es el tren fantasma, ¿no? Porque los asientos no existen. Son fantasmas los asientos. Hay uno, yo no, tenés que hacer no me acuerdo que te cuál. Viste que los trenes tienen como dos persianas, sí, una de vidrio. Que este tren ya no las tiene más, y otra de metal. Sí. Bueno, en determinado momento del trayecto, yo no fui, no me acuerdo cómo, y la gente, todo el mundo empezó a bajar la ventana de vidrio, de metal. No sé. Y lluvia de piedras. Parece como no que sé. Esa habitud es que pasan por determinado lugar y apedrean el tren. No, pero hay es de como todo. La gente sabe. Este es más o menos un tren fantasmita. Dice que si no querés ir al parque de la costa, puedes tomar el Sarmiento. No, y te vas a pleno para el fantasma. Muy bien. Ciro los Persas se van a estar presentando en el Luna Park, ahí en el barrio de Puerto Madero, de donde es oriundo. Bueno, ahora te tomaste. Tu vicepresidente. Sí. Te tomas el otro tren fantasma, estoy hablando del de Constitución. Te vas a Avellaneda, al Teatro Colonial, y vas a ver a Dread Marai, que va a estar este viernes también. en el bar Chill Out de San Antonio de Padua. Chill va out. A estar un grupito lindo que se llama La Medianera. Bueno, el sábado. Chalao, ¿viste? Estaría bueno, bar Chalao. Bueno, tenemos un amigo que se llama Chalao, por eso. Bueno. Carajo va a tocar también el sábado. Ahora vamos con el sábado en el Teatro Flores. Va a ser dos fechas, entonces, el viernes y el sábado. Así que si te gusta mucho Carajo, puedes ir a verlo. Entonces, al Teatro Flores. Segunda fecha para Zona Ganja, esta vez en el Teatro de Colegiales. Muy bien. Revolución Fed. Jauría de Locos y No Relax van a estar en Group en Palermo, ex Metrópolis, que estábamos hablando recién con los chicos. Bueno, ahora se llama Group, no se llama más Metrópolis. ¿Ustedes fueron a Metrópolis? No, yo vivía muy cerca. Yo fui una sola vez, pedí una cerveza en la barra y daban las cervezas en el... Un vaso. En ese recipiente de plástico transparente donde te venden los flanes. Bueno, te lo daban ahí. Era más ancho que alto. Tupper. No sé. Te lo daban un tupper. ¿Qué onda? Yo dije, acá me das la cerveza, hijo de... Pero la posta iba a tomar un New Claro, Age. Se dieron, sí. Sacó el tupper. Era New Age, bien, claro, el barman tenía el tupper que había llevado al medio. Claro. Claro, no, qué cosa. Nuevamente, Ciro y los persas van a estar en el Luna Park de Puerto Madero. Muy bien, Cameleva va a estar en Niceto Club en Palermo. Ancolor va a estar en el Auditorio Oeste de Aedo. Seguimos con el sábado 17, Zumbadores y Rey Sonámbulo, son dos bandas, van a estar en Rau en Retiro. La Zurda va a estar en el Auditorio Oeste de Aedo, también acompañando a Ancolor. Nelson Ciani y Santos y Claveles van a estar en el Obrador Remedios de Escalada. Una banda que entrevistamos acá, a Duendes Vagos, van a estar en el camino. Esto queda en Lomas del Mirador. Muy bien, Rhythm en Circus en San Justo. Para el domingo tenemos muy, muy poco. Malón, bueno. Malón ya está una muy buena forma de arrancar el domingo. Estadio Cubiertos Malvinas Argentinas, en el barrio de Paternal. Ahí se juntaron los Malón después de tanto tiempo de estar separados. Van a... Ahí si querés hacer un buen power, sí, ahí el buen pogo. Vas el domingo entonces a ver a Malón. También, el Nati Combo va a estar en Auditorio Oeste en Aedo. El domingo, Tercera fecha para Zona Ganja va a estar esta vez en el Complejo Tedeum. Esto queda en Sara. Muy bien, y por último, Fede Gómez va a estar en Auditorio Sur en Temperley. Así que ya tenés todo para el fin de semana, ya sabés lo que podés hacer. Así que anotalo, si no después ingresás a la página de revolucionsonora.com.ar y ahí te fijás las fechas y todo. Y bueno, y anotalo. Y andá, porque viste, el domingo no va a quedarte en tu casa. Andá a ver a Malón. En vez de cortarte las venas y comer media luna el domingo de la noche, no. De comer lo que te quedó el mediodía, un garrón. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a los chicos. Sí, a los chicos vamos a ir a escuchar. ¿Qué van a estar tocando? Es el cara de Malón, pero... Van a estar interpretando. No, si quiero que es el manager de Zona Ganja, por favor. Decirle al manager que lo queremos mucho. Bueno, lo vamos a mandar. Se lo conseguimos. Vamos a hacer una entrevista. Hay que buscar a los chicos que andan. ¿Qué vamos a escuchar ahora, chicos? Merry Mero. Cuando quieran. Over, but I've heard that this is all. aplauso. Muy bueno, la voz femenina, excelente. Los chicos le están, a los chicos les están sangrando los dedos. A Cristina le arde las cuerdas vocales. Está full, excelente, chicos. ¿Las letras la componen entre los tres o cómo es? Solo Cristina. Tampoco, claro, es un tema idiomático, pero cada uno también igual tiran ideas, conceptos. A veces, en realidad, cuando componemos por ahí, lo primero que se me ocurre son las melodías. Suelo venir por ahí y tirar vocales y ver, y bueno, y sobre qué me gustaría hablar. Y a veces no me sale, y a veces no sale nada. Y a veces o por ahí puede ser, ¿todos saben inglés? ¿Ustedes también? No. Entonces puedes escribir cualquier cosa, total, canta cualquier cosa. A veces, últimamente lo que me pasa es que me expreso mejor a través de la melodía, de las letras, y Diego está ayudando bastante acá. Diego, el fan. Sí, ayuda a pulir, por ahí a veces quedan ahí como estancadas, en un momento muy rústico durante meses. Claro. Y a último momento, hasta las 3 de la mañana componiendo. O sea que se quedan, o sea, después del trabajo, un arduo trabajo, ¿no? Para hacer, ¿no?, música, porque en realidad también es un trabajo, música. El otro día no sé quién era que decía, que escuchaba en la tele, que no sé qué, que los músicos, o en la radio, que se viven como, son medios vagos. Mentiras, están hasta las 3, a las 3. Hay que llevarse bien con el grupo, es todo un laburo. Es todo un equilibrio. No, conseguir la sala. Aparte, uno que trabaja, va a la sala, claro, después de trabajar, está cansado, tuvo un mal día. Claro. Y chocás, y a veces no hay conexión. Y si hay conexión, es el mejor ensayo de tu vida. Y por ahí componés tres temas juntos. Y no pasa nada, No vamos sin hablarnos. No, bueno, pero la música es un arte y requiere mucho de lo personal. Y si vos estás mal o estás pasando por algún momento, y la verdad que a veces cuesta, es así. Depende mucho de tu estado, ¿no? Ojo, a veces estás mal y te ayuda a salir de eso. Pero uno tiene que estar abierto. Claro. A salir del banda, me parece. No. ¿Ustedes tienen pensado en algún momento componer en castellano o siempre en inglés? Lo hemos pensado, pero todavía no surgió. Sí, lo que pasa es que. Es un tema de comodidad. Sí, sí. En español es como bien. No sé, es como por respeto a la lengua. Hay muchas bandas que confieso invitan. Que mis letras no son las más poéticas del mundo. No soy Luis Alberto Spinetta, ¿no? Entonces, en realidad queremos hacer música, ¿no? Poesía, y es por una cuestión de que. Es más, el nombre viene de eso, siempre fue como la burla de. Por ahí la sienten más la música en inglés, no sé, por eso la preguntaba. No. No le damos tanta importancia por ir a la letra en sí. Claro, es la fonética. Sí, es una cuestión de comodidad fonética. ¿No? Con todo respeto, ¿no? Pero imagínate, divididos, por ejemplo, las letras de divididos, ¿quién las entiende? Nadie. El Indio Solari. Claro, y peor si te digo Piti Álvarez. Bueno, ella sí. Claro, bueno, a Piti lo entiendo más que a los otros dos, pero. Hasta Spinetta. Está bueno. Porque las letras de Piti son. Lo importante de la música es justamente eso, la música. Tampoco, claro. Vos decías, yo canto por cantar, porque la gente quiere escuchar una voz. Si no, el chamo estaría todo el tiempo tocando. Sí. Que más descanse. Pero claro. Bueno, o sea, la idea es eso, justamente. Lo queríamos que suene. Claro. Como yo tocaba la guitarra, aparte ahora bueno. También, hoy por hoy, no sé, para mí, poco menos. Yo me siento muy ciudadana del mundo. Claro. De la globalización. Tengo pasaporte, entonces. Claro, tengo pasaporte. Claro, te lo dan, viste que ahora te lo entregan rápido. ¿O cuál pagaste? ¿El Express que sale 600 pesos? No, yo lo esperé, muy tranquila. Tiene contacto. Y las letras, la composición, el contenido, el tema que tratás, en algo referente a algo o... A veces viene mucho de lo que me transmite la música. A veces no tiene que ver con por ahí algo que yo esté pasando. Sí. A veces me lo dice el tema, no sé. Como que percibís. Bueno, sí. Pero yo no como los hongos. Claro. ¿Sí? Bueno, acabamos de descubrir a Cristina Romo es tu apellido. Rey, y ella parece que es la nueva sucesora de Piti Álvarez. No. La descubrimos acá en Revolución. Bueno, de última, si te descubrimos, viste, acordate Revolución Sonora, viste. Última, viste. Dando las entrevistas, ¿no? Bueno, está bueno un poco eso. Igual, digamos, a simple vista hay una diferencia abismal. No, nada que ver. Esto es una especie de rara que no sé si. Me parece que lo trajeron de algún lado. Igual el Piti ya no tiene sexo, ¿no? Claro. Es un mito urbano, es como lo de no, Paul. No, no, no. Que se mató el chabón. No era que el chabón se había cortado. No, se lo cortaron porque tuvo un exceso de pastillitas azules. Azules, ah, sí. Claro, tomó algo como que la sangre se le quedó estancada ahí. Claro. Y en, por toda la circulación le palmó un. Bueno. A muchos les pasó. ¿Por qué eligieron el nombre? ¿Por qué eligieron el nombre a Sid Caramels? Lo va a decir Néstor. Sí, fue el fuerte. Ideólogo. Va a hablar bien fuerte. Bien fuerte. Despacito. Que pensábamos que estaba mal dicho acid caramel. Es como queríamos decirlo. No, pero caramel existe la palabra. Sí, pero no era. Ah, bueno, la idea era como burlarnos de los nombres en inglés. Ah, mirá, también. Claro. Y porque cantamos en inglés, es como que. Claro. Bueno, tiene que ver, más o menos. Después del 2000, o sea, se llenó de bandas que se ponían nombres en inglés y tocaban en inglés. Sí. Y como siempre nos quejamos de eso, y era como, wow. Reírnos de claro, eso. Claro, una especie de ironía. Sí, pero después nos pasamos a ese bando. Ah. Después hacemos temas en español. Pero... Bueno. Por lo menos no somos de... Claro, no somos de. El pasado es terrible, chicos. Bueno, quédense un ratito, vamos a tocar otro tema, porque la gente que escucha Revolución quiere, ¿no? Quiere saber de qué se trata Acid Caramels. Y antes vamos a escuchar a La Teoría de la Vela Puerca. Esto es lo nuevo. Mi conducta animal. Buscar en mi psiquis y ver que ahora soy normal. Luego por lo bajo me empiezo a reír. Su saber confunde aprender con lo que es vivir. La teoría se vuelve confusión y yo siempre fui siempre. Michael de Capanga, quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. Está bueno el tema de la vela puerca, me gustó, ¿eh? Yo no lo había escuchado. ¿Ah, no? No, un tema nuevo. Tiene un disco nuevo, está muy bueno. Sí, tiene onda. ¿Lo escuchaste vos todo? ¿Te gustó? Sí. Nosotros somos medio No somos fanáticos de la vela, pero no lo había escuchado, está muy bueno. Bueno, los chicos van a tocar ahora, así que cuando quieran pueden comenzar este espacio de ustedes, así que a rockear. Así que vamos a empezar a pedir más voces. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Cuándo van a ser las próximas fechas? ¿Tienen fechas pactadas para 26 presentar? 26 de diciembre. La próxima, para festejar Navidad. Muy bien. 26 de diciembre en el ciclo Goodbye Monday, en Club B, Corrientes 5008. Bien, y si la gente los quiere contactar, ¿dónde lo puede hacer? La entrada es gratuita. Ah, bien. Eso es muy importante. Es el Navidad. Y va a haber regalitos. Ah, bien. Entonces, bueno. Primero, entonces, primero la entrada es gratuita, eso es importante, sí, porque viste, medio fin de mes. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Me dijiste? Club B. Club B. Muy bien. Y bueno, la entrada es gratuita y algo iba a preguntar. Ah, el disco. Claro, queremos saber cómo vienen con el disco. Estamos. Está en proceso. Estamos grabando uno. Estamos trabajando para su satisfacción. Muy bien. Estamos grabando en el estudio peleando y tenemos algo en vivo grabado que estamos mezclando. Por ahí queremos sacar como una especie de... un predisco. Sí, algo. Yo leí en su gacetilla como que tenían 8 temas inéditos que lo estaban trabajando como parte del nuevo disco que le quería. Propiamente dicho, en realidad, todos son inéditos. Claro. Bien. Temas nunca grabados. Sí, son como 7 o 8. Pero es complicado el tema del estudio. Por el tema del dinero. Parece caro. Sí. Bueno, pero va a salir. Síganle poniendo garra. Ay, que los quieren padrinar para Navidad. Sí, algo va a salir. Yo Papá Noel, pisan acá. Esto es una vez que pisan Revolución Sonora. Chicos, sí, viene el éxito. La suerte. Creo que se tienen que registrar una productora para poder editar el disco. O algo así, por una cuestión de saber. Por autogestión también se puede hacer si uno de nosotros se pone como productor. Es todo un tramitería. Aparte de eso. Es un garrón. Aparte de eso. De componer y pulir los temas. Sí. Llegar a grabarlos, es mezclarlos, real, masterizarlos y empiezan los trámites. Y no termina más. Claro, es largo. Bueno, entonces, ¿dónde los puede encontrar? ¿Tienen Fotolog? ¿No? El blog, digo. Sí, acercarmes.blogspot.com. Tenemos Facebook también. Nos pueden seguir en Twitter. Muy bien. Nos pueden escribir al mail. Todo / acercarmes. Y las canciones, acercarmes.bandcamp.com. Muy bien, perfecto. Buenísimo. Se bueno, chicos. Un montón Bandcamp ahora. Está buenísimo. Sí, sí, ahora hay que empezar a incursionar en eso. Ya fue MySpace pasado. Claro. Se fue loco con la música. Bueno, chicos, muchísimas gracias por pasar en Revolución Sonora. Vamos a escuchar ahora lo nuevo de Red Hot Chili Peppers. Love. vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Acá estoy presente. ¿Cómo les va? Flor está, sí está, porque ella es la reina del espectáculo y del cine, ¿eh? De las dos cosas, de todo. De todo un poco. De todo un poco. Te hace un popurrí, te mete todo en la licuadora y tacataca y salen cosas copadas. Claro, cosas para más. Ver qué podemos ver, sí. Para el fin de semana, que se está volviendo fresca, o sea, el verano no sé qué está pasando, es pero bueno. Se está volviendo como multitarea, Florencia. Claro, yo sí, les veo como... Día es como en la clima y... Sí, clima y cine, digamos. Según el clima, vamos al cine. La gente dice, che, qué linda voz la de la chica de Florencia, porque se escucha diferente acá en el piso, Flor. No, entonces voy a tener que ir siempre. Vas a tener que venir más seguido. Voy a tener que ir a cerruchar piso ahí, claro, todo el tiempo, me parece. Te invitamos y te quedás, compartís con nosotros. Un integrante más en el piso, ¿no? Porque ya sos integrante de Revolución, pero en el piso te queremos acá. La gente también te quiere. Claro. Así además, formalmente uno la pasa re bien en el piso, realmente. Está bueno estar ahí. Sí, como... tiene una dinámica distinta. Una dinámica distinta, una energía distinta. Aparte, se pasa muy rápido, o sea, no te das cuenta. Se pasa de toque. De toque. Y uno la cree... vez son dos horas que es al toque. ¿Viste, Flor, que uno cree que aguantar a Tita dos horas es va a ser terrible? Pero no, se no, pasa no, rápido. No, qué malo que sos. Se pasa rápido, me vas se a pasa rápido. Todas las correcciones que te hice. Cuando bueno, estés chicos, trabajando con Mario Pergolini te vas a acordar. Ahí te vas a olvidar de no, todo. Yo no quiero que ningún Mario Pergolini, yo creo que este programa. Bueno, está bien. No vamos... Aguante Revolución. Claro, es verdad. Bueno, pero está bien. Que este programa crezca, ¿no? Que le compita suerte, Mario, que lo saque el aire. Como dice Mirta, este programa trae suerte. Ahí está, claro. ¿Sabes que yo le digo a los chicos que vienen a tocar acá? Recién vinieron los chicos de Acid Caramel. Se le dije que cada vez que vienen en bandas les va re bien después. Así que por ahí... fuera de joda, ¿eh? Vienen a tocar y después los llaman de un bar, los llaman del coso de Preprondic. Increíble. Así que está bueno. Así que bueno, Flor, queremos saber qué podemos ver. Bueno, miren, les voy a comentar, hubo como un reparto de premios a películas argentinas, porque antes de los Oscars se van dando como en los distintos países los premios a todo lo que fue el año. Sí. Y bueno, Un Cuento Chino de Sebastián Borenstein le fue muy bien, ganó como mejor película. Esta ceremonia fue conducida por Ronnie Arias. Bueno, pero Sebastián Borenstein se fue como medio triste, porque solamente... O sea, tuvo ese premio, pero a Balay, El Hombre Sin Miedo, ¿se acuerdan el film de Fernando Spinner? Le fue súper bien porque recibió 8 premios, que van desde Mejor Director, Mejor Actriz, Actor de Reparto, también en 5 rubros más, que son guión, adaptado, fotografía, montaje, dirección de arte y música original. ¿Qué pasa? Son dos películas distintas. A Balay tiene como un trabajo más de adaptación, ya que porque es un cuento, además... porque está hecho como en un momento histórico de la Argentina, además como es un western, o sea, es distinto que Un Cuento Chino, que es como una situación más cotidiana. Sí. Así que, es verídica la historia del cuento chino, ¿viste? Que sí, es real eso. Es real que se haya caído una vaca de un avión, es sí, muy sí, loco. Es real, pero entonces se daba eso de que se robaban vacas y las subían al avión. Ah, mirá. Eso es real. Ah, mirá. Eso es real. Increíble. Yo lo averigué y es real. Pero que haya caído justo sobre la chica, no sé si eso es tan real. Capaz que caían las vacas y rompía una casa. Eso no lo sé. Vos decís que era real que se robaban las vacas de esa manera. Sí, que a veces había como, no sé, como un encuentro y... por ahí se rompió un avión y caía al cielo. Ahí está el dicho del día que las vacas vuelen, ¿no? Entonces, claro, sí, más o menos el dicho claro, solo puede salir de ahí. Bueno, otra película que le fue bien es Revolución, El cruce de los Andes, ¿se acuerdan? Recibió a mejor vestuario y maquillaje. El gato desaparece también como mejor sonido. Pues te quedó con poco, porque El gato desaparece, la verdad que está buena la de Carlos Sorín. Sí, la vi, me gustó mucho, ¿eh? Está muy buena. Las que no se llevaron fueron Viudas, que realmente es una película que a mí me desilusionó un poco. Porque realmente la historia está buena, porque se dan casos así de que, no sé, tu marido está mal y te encontrás con un amante. Todo el tiempo de repente. Esas historias son comunes, pero la verdad que las actuaciones no son muy creíbles. No sé qué le pasó a Borges, no sé si se estiró tanto que... No, parece que está saliendo con un chico más joven. Hoy lo vi en los programas de Chimento, ¿eh? Ah, sí, yo lo vi, con en la revista que también. Tiene 30 años menor que él, que ella, digo, y que... Claro. Y bueno, más o menos como en la película, porque en un momento cuando ella pierde el marido, ella después empieza a salir con un camarógrafo, porque ella hace documentales. Claro. Bueno, este chico es periodista el que está saliendo, ¿eh? Mira, bueno, también. Dentro del rubro. Quiso hacer, interpretar. Toda la alta, ¿eh? Claro, interpretar su personaje y lo pasó a la vida real, mira. Lo pasó a la vida real, sí, tal cual. Bueno, después Los Marcianos, que tampoco no fue muy buena. La Primera Boda, tampoco, floja. Oh. O sea que realmente las que valen la pena de este año... Ah, me olvidaba. El Estudiante, de Santiago Mitre, ¿se acuerdan que se estrenó en los cines no tan comerciales? O sea, no fue una película que se le dio tanta difusión, pero realmente les fue muy bien. Así que seguramente por ahí la reestrenen, como va a pasar como a Balay, porque a Balay se estrenó justo para las vacaciones de invierno y se estrenó con un montón de films extranjeros y la gente apuntó a esos films y no al cine argentino. Así que como está yendo bien, es probable que por ahí se reestrenen en algún momento. Ah, mira, viste, la difusión sea más grande para que la gente la vea. Porque ahora lo que es el verano nuestro... Se van a empezar a estrenar todas las películas que van a participar de los Oscars. Ah, mira qué bueno. Las que no llegaron a Argentina todavía, porque ustedes piensen que las que son sagas, por ejemplo, Crepúsculo, Harry Potter, casi siempre se dan en paulatino en todo el mundo los estrenos. Pero las películas que se estrenaron a mitad de año en Estados Unidos nos van a llegar a nosotros casi durante el verano. Claro. Que el verano es flojo en Buenos Aires. Bueno, pero si no tenés plata, viste, para irte de vacaciones, aprovechás. Te quedás y te ves esas películas que están buenas. Yo no pude ver a Balay, así que me gustaría, por ejemplo, verla. Así que bueno, esas traten de conseguirlas en DVD porque se consiguen y realmente valen. A mí, yo la vi en el cine y a mí me encantó, porque en el cine es como que gana un montón de puntos más la película. Claro. Pero bueno, no dejen de verla. Y otra que les recomiendo, que era lo que estábamos hablando la semana pasada con Tita y en el piso, es La piel que habito, que le está yendo muy bien. Excelente. Y que probablemente participe como mejor film en idioma extranjero para Estados Unidos, recuérdenlo, así que es en idioma extranjero para Estados Unidos. Así que esa película está yendo muy bien en el mundo y en la crítica. Sí, una película de Almodóvar que acá a mi compañero Sebastián no le gustó. ¿No te gustó, Sebas? No puede ser. No, no me gustó y te voy a decir por qué no me gustó. A ver, ¿por qué? Para mí, o sea, está bien, yo entiendo que entiendo esto, que Almodóvar es blanco o negro, o te gusta o lo odias. Sí, es para como Woody Allen. Para mí la historia no tenía ningún sentido. Lo único que podía llegar a entender yo es... Está bien, claro, pero me parece que es una historia compuesta de un montón de historias que no llegan a ningún lado ninguna. No, no digamos como película yo qué sé. Que las historias sean separadas como historias mínimas que por ahí llegaban a... No, a mí yo qué sé, la parte más central de la película, que es el tema de la venganza... Sí. Me pareció fuera de lugar, no llegó a nada, no, con qué propósito, algo ridículo que después encima la mina se enamore de él. Yo la odio la película, pero bueno, eso sí. A mí me encantó, me sorprendió al final, o sea, cuando iba llegando a mí me encantó, es como que cuando me encanta una película... Yo no podía creer que eso podía pasar, por ejemplo, no se me ocurría en la cabeza que podía pasar una cosa así. Está bien, pongámosle que el hecho en sí. Sea increíble, pero pongámosle que puede pasar. Ahora, que vos una persona que le hagas eso, después estés tan loco como para pensar que se enamoró de vos... Eso es una locura, pero bueno, eso es a nivel Almodóvar, bueno, ese es el sentido de Almodóvar, él tiene como esas cuestiones así, y el guión te das cuenta que algunas cosas también son muy típicas de él, pero bueno, es verdad, te tiene que gustar o no, a mí esa película la verdad que me encantó, todas sus películas me gustaron, entonces es como que voy a tirarle siempre flores, no voy a ver la parte mala, porque es un director que a mí me encanta y me parece súper poderoso, sí, también, dentro de lo que es. Estoy con vos. Así que Tita está conmigo, bueno, no sé qué decirles. Está bien. Bueno, Florchi, muchísimas gracias. Entonces vamos a esperar entonces a las películas nacionales que ya se reestrenen en nuestro país y las vamos a ir a ver. Yo quiero ir a ver, y si no, mientras tanto me puedo ver en DVD, a Balay. Cabalay, bueno, y si no, El Gato con Botas, que le está yendo súper bien. Igual bueno, ahora bajó un poquito. En tres días convocó un montón de gente. Fue impresionante mirá lo que fue bueno. El fin de semana largo, que le sigue yendo súper bien, junto con Crepúsculo, que bueno, eso ya saben que las chicas van a full a ver, a ver a Robert Pattinson. Pero muy bueno, bien, Flor. Bueno, hasta la semana próxima. Te agradecemos. Y espero estar ahí en el piso, ¿eh? Dale, dale, te muy esperamos bien, entonces. Excelente. Bueno, chicos, gracias, un beso, Flor. Grande. Un beso grande. Ahí pasaba Florencia Brañeiro con, como siempre, completita, ella fanática como yo de Almodóvar. A vos que no te gusta mucho. A mí no me gustó, pero lo que tengo que decir es que impecable el criterio con el cual hace todos los análisis Florencia. No, por eso te digo, tiene que estar en el lugar de Catalina, no sé qué hace. Bueno, ahora los que van a estar en este lugar, ahora sonando en Revolución Sonora, son los Catupecu Machu con Metrópolis Nueva. Pasaba la gente de Catupecu Machu con Metrópolis Nueva. Robaron instrumentos y equipos a la banda platense. Estoy hablando de los Estelares. Estelares es la banda. Sufrió el domingo un robo en su sala de ensayos en La Plata. La banda, liderada por Manuel Moretti, perdió en el hecho dos guitarras y un módulo de sonido. Un garrón, garronazo. Por eso, mediante en un comunicado, solicitan que en caso de ver, ¿no? De haber visto testigos y demás, parece que desaparecieron dos guitarras de, no sé, instrumentos muy que habían muy costosos, ¿no? La banda tiene siempre llevan instrumentos costosos y lamentablemente ellos están pidiendo, bueno, a ver si tienen consiguen algunos testigos que hayan visto el hecho. Además, perdieron el módulo de sonidos de Vintage Case Emulator, sí, que es muy caro también. En especial, indicaron que en el comunicado de prensa ayuda a los platenses debido a que el robo se produjo allí. Así que están buscando a los que si vieron alguno, ¿viste? Porque es, la verdad que no, son equipos de sonidos que, imagínate, son carísimos. Bueno, quieren encontrar al culpable. Un mal momento para la gente de Estelares. Yo te digo, la verdad que robar cualquier cosa es mala leche, pero robarle los instrumentos a un músico hay que ser muy mala leche. Sí, muy mala leche. Bueno, Chile le dice que no a la corbata para ahorrar energía. Estiman que podría reducir el gasto en 10 millones de dólares por el menor uso de aire acondicionado. El ahorro de energía son temas que preocupan, bueno, a todo el mundo. En Chile tuvieron una idea para tratarlos. Comenzó una campaña para desalentar el uso de la corbata, con lo que se calcula que podrían ahorrar la plata que dijimos, 10 millones de dólares, al disminuir el aire acondicionado, porque se cree que el uso de la corbata aumenta 1 o 2 grados la temperatura corporal, porque tenés, viste, hasta el cuello, sí, la corbata acá. Entonces, como que se te calienta más el cuerpo. Entonces, bueno, el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, dio el ejemplo a realizar el anuncio de esta medida, no se puede sacar por ley, pero claro, como que lo alientan, sin corbata. Así que bueno, teóricamente bueno, van a aparecer todos. Pero las empresas por lo general en verano los dejan ir sin corbata, para que, porque bueno, obviamente hace mucho calor, ¿viste? La gente, los que van con saco por no da. Y no da. Para que demos una idea, prácticas como estas fueron puestas fueron hechos en países como España, Japón, Hungría, bueno, otros países más europeos que más o menos intentan con cosas muy simples tratar de... En realidad yo te diría directamente, esta es una nota para los chicos de abolimos, para, salvo para los ejecutivos que tienen que ahí ponerse en la reunión, no hay retop con el presidente no sé cuánto, abolir la corbata para todo. Sí. Vamos a trabajar en remera, no rompa la corbata. A todos los hombres les molesta, ¿no? La corbata. Por ahí la camisa no jode, porque la camisa es más versátil, ¿viste? Sí. La última te abres un botón más, estás más claro, fresco, la remangás. Pero la corbata, depende, es un dolor de cabeza. Si tenés, ¿no?, pelo, te conviene dejarte la corbata. No da que tengas los pelos, ¿viste? Como acá te sale en el cuellito, justo abajo de la nuez, que te vean los pelitos. Entonces, dejate la corbata. Bueno, en esos casos tendría que existir alguna... Debe ser peor, porque es picar como el demonio. Debe existir alguna normativa para que la gente... para que no haya contaminación visual para el resto, ¿no? Más o menos. Bueno, lo habíamos dicho al comienzo del programa Cosquín Rock y tenemos la grilla confirmada. Va a ser... el festival va a ser el año que viene. Se va a realizar entre el 10... al 12 de febrero, ¿sí?, del año que viene. Por ejemplo, en el escenario principal, el viernes 10, va a estar Charlie García, van a estar Las Pastillas del Abuelo. Están un artista a confirmar que estuvo en nuestro país hace poquito, es Calle 13, así que van a ver si confirman y vienen nuevamente a nuestro país. Masacre, Eruca Sativa y El Cuelgue y Armando Flores, esto van a ser el viernes. Va a haber un escenario que va a ser temático, se va a llamar temático rock. En ese escenario va a participar Los Gardelitos, La 25, Ojos Locos, El Bordo, otras bandas más, ¿sí? También va a haber un escenario dedicado al heavy, solamente al heavy. Está bueno, ¿no? Empezaron a separar escenarios, porque viste que siempre hacen los festivales, mezclan bandas que no tienen nada que ver, que decís, che, vine a ver esta banda que por ahí no tiene nada que ver. Entonces, bueno, se avivaron, hicieron una temática especial. Por ejemplo, en el temático heavy, que va a ser el sábado 11, estoy hablando del sábado 11 de febrero, en Cosquín Rock, va a estar Malón, Anthrax, Lobo, Orcas, Tributo a B8, bueno, unas bandas más que van a ser heavy, van a tocar música heavy. Y en el escenario principal va a estar Ciro, Sky, Las Pelotas, Catupecu Machu, Guasones, Marea, Negro García y Cuatro al Hilo. Estas van a ser las bandas que van a estar en el escenario principal. Van a haber otras bandas que van a estar acompañando durante toda la jornada, porque las puertas se abren desde muy temprano en el Cosquín Rock. Y hay unas bandas que están en el Under también. Bueno, también el domingo. Esto es viernes. Viernes, hoy domingo, porque es del 10 al 12, dije al comienzo. Por ejemplo, el domingo el escenario principal va a estar compuesto por Rata Blanca, Viejas Locas, La Vela Puerca, Capanga, va a estar buenísimo. Así que si aprovechás en febrero, estás de vacaciones, estás en Córdoba, andate para Cosquín. Ya, una vuelta seguro. Sí, está bueno. Fíjate después en la grilla de Revolución Sonora, que vamos a subir todas las fechas para que estés informado en cuál va a estar cada una. Muy bien. Ah, nos vamos un poquitito de música y relajamos y volvemos un poco. Seguimos con más Revolución. We'll be right back. soy Germán Dafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Muy bien, ya estamos en comunicación con el grosso, el analista deportivo, el mejor. Número uno. Impecable. El más grande de Guernica. Sí. Él es Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Claro, el impecable número uno, y también estoy yo, muchachos y muchachas, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, si pinta, bien, pinta es la cosa. Si pinta, pinta, sí, en este caso en una fiesta de cierre de fin de año en la radio donde trabajo por la mañana, pero desde ya que no podía faltar, claro, a esta cita de los miércoles, aunque sí, a veces se me complica, pero por fuerza mayor hoy quería estar presente porque fin de año, cierre, sí, balance, se produce un balance también en el ámbito deportivo. Y bueno, ni hablar en el ámbito futbolístico, porque Boca fue el campeón, no es ninguna novedad. No. Y mire qué rápido ha pasado todo, porque a escasos días ya se está hablando si sigue Falcioni, si no sigue, qué pasa con Silva. Mucha información que queda picando. Y también se escucha la frase, están vendiendo humo, porque lo piden a Silva, al tanque Silva, ese ex Vélez goleador, ese 9 con características, no digo de Palermo, pero sí de 9 de área que necesita Boca. Pero que no va a poder ser. No va a poder ser porque en principio no pueden jugar en más de 2 equipos en la misma temporada. Ya juegan 2. Así que están en pleno trámite, están viendo qué posibilidad se presenta para este goleador que es muy requerido. Otro goleador requerido, Cintia, atenta. A ver. Treseguet, sí. El franco argentino, el que jugó en Platense, el que fue campeón del mundo. ¿Podría ir a River? Sí. Sí. Podría ir a River. Alguien que nos salve, Esteban, por favor. Bueno, no están tan mal. Sí, no están tan mal porque el River está a 2 puntos, es cierto. Está en zona de ascenso directo. ¿Ves qué va a pasar el torneo que viene? El torneo que viene seguirán jugando. Son las 38 fechas a cumplir. En primera, fueran 19 más. Pero a mitad de año se anunció, le iba a decir hoy, se anunció ayer porque ya pasamos las 12. El nuevo torneo, sí. Un nuevo torneo que ha levantado mucha polvareda porque lo único que tiene definido es que va a haber un campeón. Bueno, qué novedad, ¿no? Sí, va a haber un campeón, por supuesto. Y van a ascender y descender equipos, sí, bueno. No San es Lorenzo novedad. Es uno, ¿no? San Lorenzo estaba ahí más o menos, ahí, estaba ahí peleándola. Está complicado. Sí, sí, pero esto sería después de mitad de año, por lo tanto, ya estaría definido qué pasa con San Lorenzo, qué pasa con Tigre. Claro. Y si hablamos de Tigre, tenemos que hablar de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque se han clasificado y ha cambiado el mecanismo, muchachos y muchachas. Sí. Ya no juegan los mismos equipos ambas competiciones, sino que se está imitando de alguna manera el cronograma de Europa, donde los primeros 4 juegan Champions League y los segundos 4 juegan la Copa UEFA. Estamos hablando de estas competiciones, por supuesto, en valores decrecientes, porque plantando una analogía en los Libertadores es lo más importante. De hecho, lo que te da la posibilidad de ir a jugar el Mundial de Clubes. Y ¿sí? Son 4 los equipos, son Vélez, Boca, Lanús, Godoy Cruz y Arsenal, que tiene la posibilidad de repechaje. ¿A quién le ves con posibilidades ahí? Y Boca se ha preparado mucho. Hay una apuesta muy fuerte para un equipo que siempre quiere ganar la Copa. Está contento con el torneo local, sí, pero preguntarle a los hinchas ¿qué quieren el año que viene? Es la Copa Libertadores, es el torneo más importante que basta se disputa. Basta de pedir tanto. Bueno, pero el hincha sabe que puede, Cintia, porque... Bueno, lo que pasa es que River pide ascender, que ya es demasiado, nosotros más o menos la verdad. Sí, son dos realidades como dijo diferentes. Esteban una vez, es una un momento que nunca lo tuvimos, entonces queríamos tener este momento de qué se siente descender. Y bueno, tiene todo. Boca lo había hecho, Esteban, tiene todas las copas, ¿no? Tiene más trofeos que Boca, ¿o no? Sí, en el ámbito nacional River es el número uno, en el ámbito internacional River está debajo de Boca. Esto sin generar ningún tipo de conflicto o violencia, pero lo que necesita River, o lo que apuntan los hinchas, es hacer y ganarle a Boca en el verano. Esos son los principales deseos del hincha de River. ¿Por qué? Porque está medido en esos parámetros. Hoy el hincha está jugando en la B y necesita ascender a como dé lugar. porque muchos decían, el torneo que viene se va a implementar con equipos de la A y de la B. Todavía no está implementado eso. Así que River tiene que ascender como sea, porque su lugar es en primera. Te digo, Esteban, que ya me estoy acostumbrando. Es como que en el comienzo, la verdad que lo estaba pasando muy mal, y ahora ya es como que, bueno, cuando me dicen son de la B, ya es como, ahora contesto muy mal. Pero bueno, ya me acostumbré igual. Bueno, pero hay que reconocer que el torneo de la B es muy competitivo. Hay que decirlo, sí. Hay muchos equipos. La otra vez charlaba con hinchas de River y me decían, ¿cuántos equipos de la B merecerían estar en primera? Sí, bueno, es cierto. Por eso varios, están los ascensos y los descensos, que indican que los equipos que están en primera, que están en primera porque realmente se lo merecen, sí han bajado su poderío, y bueno, bajarán, y aquellos que han aumentado subirán. ¿Hoy River tiene chance? Sí, tiene chance. Pasa que el hincha esperaba que River gane todos los partidos 5-6, 7-0. No fue tan así, se encontró rivales duros, pero está en buen camino. Más allá de todo, está en buen camino, y eso lo tiene presente Matías Almeida, que dijo, a Ferrero no lo quiero más. Al defensor Ferrero no lo quiero más. Directamente. Sí, dijo, no lo quiero más a Ferrero, pero sí quiero y necesito gente arriba, y Trezeguet es un candidatazo. Así que se están armando. Es cierto que no hay muchas modificaciones, son dos. Nada más porque estamos en mitad de temporada. Claro. Más bueno, no se puede pedir. Bueno, igual yo creo que el pelado Almeida está haciendo una buena gestión. Me parece que con él podemos llegar a subir a la A. Sé que yo no tenía nada de fe a ese tipo, yo siempre se los dije. Bueno, no, pero... lo dije acá, no te lo dije a vos, Esteban. ¿Te acordás que yo le tengo fe a este muchacho que se empapó de River desde que es muy chiquitito? Así que tiene sangre de River, blanca y roja. Y él y nos va a llevar adelante. Lamentablemente, Cintia, después de tanto nombre y gente que, según entre hechos de la interna de River, se ha llenado los bolsillos, un tipo que llega para laburar y que es el riñón del club, merece el aplauso de pie de los hinchas. Exacto. Sí, es verdad. Bueno, Esteban, te dejamos que continúes en la fiesta ya. ¿Estuviste tomando? No, muy tranquilo. Mojé los labios como cuando descorcharon un vinito. Ahora es momento de postre, así que comer alguna cosita, pero muy relajado. Mañana hay que trabajar temprano, que muy tranquilo. Pero qué feo, fiesta día de semana, ¿no? Una locura, realmente una locura. Igual debo decirles que la fiesta es de una radio AM, en consecuencia la gente es mayor. Así que yo debo ser uno de los menores de los que está presente. O sea, así estás que, pasando bomba. Sí, se divierta su mujer, pasó un cantante italiano, así que muy tranquilo todo. No fue como la fiesta de Revolución, que bueno, además está a decir, ¿no? Cómo la pasamos y cómo disfrutamos. Sí, ahí la gente, si te quiere conocer, te puede verte en la página de revolucionsonora.com.ar, puede ver las fotos que están publicadas en Facebook, así de la fiesta de Revolución Sonora, ahí también está Esteban, ahí aparecen todas las fotos. Cada vez parece el verdadero Esteban. El verdadero Cintia, el verdadero Sebastián. Exacto. Un gusto haber estado en esa fiesta. Ojalá se repita. Sí. Esteban, te mandamos un beso grande. Un beso. Muchas gracias. Para todos. Gran semana. Chao. Buena semana. Chao. Bueno, completito. Pasando Esteban al mayor con un panorama completísimo del deporte. Tenemos dos llamaditos. Por el tema de la consigna, el primero es de Carolina Barrio Norte, que dice que ella se sienta con un pie abajo de la pierna, descalza, o sea, con medias, y se empieza a retorcer la media. Ah, y que se dio cuenta después que todas las medias le quedaron estiradísimas. Bueno, tenemos acá Daniela Celis de Barracas, dice, me encanta sacarme las puntas florecidas. Y dice que le da vergüenza cuando la ven porque parece que tiene una manía. Dice que tiene una manía. Viste que las chicas agarran los pelos y empiezan a cortar, ponerle las puntas florecidas. Yo no tengo algunas, pero bueno. Viste, cada tanto me agarra esa cosa. Bueno, para contestar la consigna entonces lo puedes hacer al 4300-9470. Y ahora vamos a escuchar a Jauría con Morgue Corazón. Las cosas no salieron bien. De nada sirve verlo ahora. El corazón conoce bien el camino que la mente ignora. Y de un precipicio me hiciste saltar. Mientras caída pronunciaba tu nombre. Las cosas no salieron mal. De nada sirve verlo ahora. Solo soy fiel a la soledad que me hace imposible a solas. para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Bueno, nos comenta Florencia de Barracas que a ella le gusta comerse el botón del control remoto porque es como acolchonadito. Sí, mirá, está qué loco, bueno, ¿no? Eso está bueno. El día, ahora el día que no me puedo mirando? Bajar el volumen, te quiero ver. Está mirando la tele y está mordiendo, así como si fuese un choclo. Sí, mira la cosa. Bueno, los Guns N' Roses, Beastie Boys y los Red Hot Chili Peppers van a ir al Rock and Roll Hall of Fame, el salón de la fama del rock and roll, junto con Laura Nyro, Donovan y los Small Faces. Las tres bandas fueron seleccionadas para formar parte del salón y con esto, como adelantamos, crece el rumor de una posible reunión de los Guns originales. Está bueno, ¿eh? Está sí, bueno. Claro. Las tres bandas van a ser incluidas dentro del Rock and Roll Hall of Fame del año 2012. Recordemos que el grupo Guns N' Roses sigue siendo liderado por Axl Rose. Puede ser que si se llevan bien Axl Rose y Slash, que son los dos puntos más importantes, el resto de la banda son títeres de claro. Estos, haya por ahí una presentación en conjunto oficial, de las bandas originales, claro. Pero ambos se apresuraron a decir que como no disco entre ellos, no. Mm. Bueno. Que por ahí como que es demasiado que estén sobre la misma tabla. Oh, para. La posibilidad... ¿Quién sos? Claro, ¿qué sos vos? La posibilidad sería que tocaran en la ceremonia que se va a llevar a cabo el 14 de abril en Cleveland, Ohio. Que bueno, básicamente lo resumido fue que si Axel, Duffy y Izzy y yo, esto lo dijo Slash, sí. nos empezamos a hablar en buenos términos, podríamos llegar a subirnos al mismo escenario. Si no, Dios sabe. Así que, bueno. Vamos a ver. Que van a estar incluidos. Y me parece que los Guns N' Roses tienen, al igual que los Beastie Boys y los Red Hot Chili Peppers, toda la razón para figurar en el Rock and Roll Hall of Fame de las bandas más grandes de todos los tiempos. Porque la verdad es que con su música en su momento inspiraron sí, un montón de gente. Bueno, lo habíamos comentado al comienzo del programa. Según informa hoy el diario, un diario alemán, la caja de ahorros para la construcción, ¿sí? Es una caja de ahorro alemana, premió a sus agentes con un viaje a Río de Janeiro y con el servicio de prostitutas. Esto lo dice el diario, un diario alemán, que se llama Handelsblatt. Los que trabajen bien y mucho vivirán algo que no podrán olvidar en mucho tiempo. Así dijeron los... directivos, son 20 agentes de ventas, fueron enviados a Río de Janeiro con todo pago. O sea, todo pago. ¿Y si estás casado, qué onda? Le decís, mi amor, lo lamento, pero es trabajo. Ah, pues bueno, puede ser una excusa. Se indica que en una revisión de la propia caja de ahorros alemana se encontró que entre 14 y 20 agentes comerciales acudieron a Barbarella, un local de baile de Copacabana. Parece que de los 14, o sea, fueron casi todos. Bueno, algunos de los representantes de esta empresa alemana permanecieron en el local sin percatarse de qué tipo de establecimiento se trataba. Es como que los mandaban sin avisarle. Entonces, bueno. Ah, tipo Ibat. Y como que de premio. Era tipo todo pago. Claro, guiño, porque el casado guiño. Pasaba eso, que el casado no podía. Como mínimo, tres empleados, entre ellos directivos, llevaron a prostitutas a la habitación. Y un cuarto llegó a la entrada del hotel con un acompañante del brazo. Así que bueno, muchachos, estos, la verdad que estas empresas alemanas innovadoras dejan mucho que desear. No sé vos, Eva, pero el compromiso que adquiere con la empresa del empleado es enorme. Es enorme. Dejás todo, entregás todo. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por estar. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer estar con ustedes. Los extrañé mucho. Es verdad. Seba, no voy a hacer todo el miércoles que viene. Así que te esperamos el miércoles que viene. Esto fue Revolución Sonora.